Gente, buenas noches. Puta madre, llovió, pero no importa, aquí estamos. Les saluda Mago el Diablo Vlad, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Bienvenidos a todos, bueno, una noche más sin el Nax. En buena hora, no mentira. En buena hora, bueno, nos cayó la lluvia, así que gente, si van a salir a rodar, a pesar que no, porque estamos en ley seca, por favor, a votar conscientes el día domingo. Pero bueno, si es que van a salir a rodar, por favor, con mucho cuidado, ya saben, con las precauciones adecuadas y recordando que hay una persona esperándoles en casa. La noche de hoy tenemos el orgullo, el agrado, el lujo, se podría decir, de tener a dos personajes, a dos personas, mejor dicho, integrantes de una hermandad. Ya les estaremos diciendo más adelante. Antes que nada, bienvenidos a este su programa de motociclismo y rock. Comenzamos con un poquito de musiquita. Esto viene a cargo de Behemoth. Cocker All, disfrútelo. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Gente, estamos ya de vuelta aquí en Torque y Metal. Antes que nada, un saludo muy especial para Nax, que nos acabó de mandar una foto. Se ha hecho un selfie con la computadora y el mouse. Todavía está trabajando. Así que, bro, muchas gracias por tus saludos. Recuerden, gente, que estamos saliendo a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o a través del www.radiocce.com en el fanpage de Facebook, como Radio CCE, arroba Radio CCE. Recuerden, cualquier comentario, cualquier sugerencia, tenemos nuestros teléfonos, el 2220-966, repito, 2220-966. Recuerden que Torque Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico, y igualmente gracias al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto. Bueno, antes que nada quiero darles la bienvenida a nuestros hermanos de Black Angel, nos está visitando esta vez Hell, Elizabeth y Noxfero Carlos. Muchachos, bienvenidos, por favor, preséntense. Hola, hola, con todos, mucho gusto, soy Heli, conocida dulcemente en el bajo mundo como Elizabethita. Gracias, Diablo, por invitarnos. Muy buenas noches a todos, muchas gracias, Mauro, por la invitación, les saluda Carlos de Black Angels. Ya, listo, así es. Bueno, muchachos, antes de continuar con la entrevista, quiero que más o menos nos cuenten un poquito de la historia de cómo iniciaron ustedes en el motociclismo, cada uno independientemente, ¿sí? Nos tengo una pequeña historia para ya continuar. Bueno, de mi parte, creo que la semilla estuvo siempre ahí. Desde que era pequeño me llamaron la atención las motos. Subí por primera vez a una moto de enduro cuando tenía aproximadamente 6 años. De allá no permitieron mis padres que me lleven a dar más vueltas en esa moto, porque era una moto de enduro. Hasta mi adolescencia mis amigos tenían motos, pero igual en casa nunca quisieron comprarme una moto. Tuve que esperar hasta que por mis propios medios pueda hacerlo yo, ya estando adulto, pues, y llevo el motociclismo ya algunos años por mi cuenta, de mi mano, y pues es algo que tenemos todos, creo, dentro de sí, esta pasión, y simplemente estará hasta el último día de mi vida. Ya, perfecto. Actualmente, dime, dentro de Black Angels, el cargo que tú estás ocupando. Bueno, tuvimos elección ahora a finales del año pasado, asumí la presidencia del club. Ya. Eli se mantiene en la vicepresidencia. Lo que hicimos es básicamente poner todos los partes de la directiva sobre la mesa, como una opción de rotación de autoridades, pues sí, quedó designado como presidente. Perfecto. Por favor, señorita. Bueno, ¿qué te contaré, Diablito, de mi historia? Mi triste historia. Acompáñame mi historia a ver esta triste dedos. Historia. Bueno, yo manejo moto desde que tengo 11 años, pero bueno, esas motitos pequeñitas así de juguete para los niños. No muy constante, es una moto que nos compró, que la teníamos ahí con los primos, chévere, para el paseo de domingo. Ya más adelante, a mis 14 años... mi mami nos compró una moto y bueno, pues desde ahí empieza la aventura, empieza ya un poco más constante y bueno, lo manejado así como un gusto de manejar moto. Ya dentro de lo que es el motociclismo, empecé a meterme un poco más a este mundo cuando conocí a Black Angels y empecé a salir con ellos, empecé a tener una amistad, empecé a conocer lo que es los clubs de motos, empecé a asistir a eventos, pero anteriormente a eso yo ya manejaba la moto, ya salía, pero por mi cuenta, para mí era un paseo para divertirse nada más. Ya, perfecto, o sea que ustedes iniciaron en Black Angels, ¿no estuvieron en algunos otros clubes o alguna otra hermandad, nada? No, con el que nos casamos, con ese quedamos. Con ese vive, ya. Así como cuando te casas con un millonario. Como los matrimonios, más bien. O sea, creo que si eliges el club correcto, si es que estás en un lugar donde te sientes a gusto y se profesa un verdadero motociclismo, pues es un lugar en el que te quieres quedar por el resto de tu vida. Ya, exactamente. Esa es la palabra, motociclismo. ¿Cómo lo describes tú, Nox, dentro de lo que es Black Angels? Bueno, para nosotros el motociclismo no es simplemente tener una moto, sino sentir la moto como parte de ti, ¿sí? Es rodar con tu moto todos los días, pero no verla como un medio de transporte, sino como una extensión de tu propia persona. Entonces, en ese sentido, tratamos de darle una buena vida a las motos y a nosotros también, compartiendo aventuras. Para nosotros lo más importante es compartir en familia y rodar, sin distinciones algunas de cilindraje, de tipo de moto, de etnia, de creencias religiosas. Por eso en nuestro club son bienvenidos motos de todo tipo de cilindraje, todo tipo de moto. Tienes hermanos que les encanta el enduro, hermanos que les gustan mucho las motos super sport, hermanos más clasiqueros que les gustan las cruces y bueno, básicamente de todo. La idea es compartir todos. Claro, perfecto. Aquí Nax nos dice, felicitaciones Noxtero, cabeza para llevar una buena ruta a Black Angels. Esa voz de ultratumba que se escucha por el parlante. Vean, me gusta lo... Ándale un saludito a Nax. Hola, Jorge. Hola. Hola, mi brother. Qué pena que no puede estar por acá. Listo. Eli, por lo general, la semana anterior yo estaba hablando un poquito sobre lo que... sobre esta cultura de los MC. Más o menos cómo la llevan, cómo la han manejado y cómo la siguen manejando, pese a que, digan lo que digan, todavía existe bastante y sobre todo muchísimo machismo dentro de lo que es esto. Ahora dime, ¿cuál ha sido el desempeño, la labor de una dama o de algunas damas de Black Angels dentro del club? Bueno, la verdad te contaré que no es obra tan fácil tener que manejarse dentro de un club donde solamente hay varones. No por ser feminista o apoyar a un género o a otro género, pero sí hay muchas cosas que nos diferencia. Empezando por el hecho de que el hombre, obviamente, por su consistencia física, es un poco más fuerte, más resistente, aguanta más del frío, no tiene los achaques y mucho más con los años que ya me cargo, que son 25, por favor. Ah, ya, estás en la flor de la juventud, ¿qué pasa? No te digo de qué vuelta, ¿no? Ya, bueno, 25 en moto. Ya, no. Sí, por ahí. Ya. Entonces, sí ha sido un poquito, digamos, de organizarme un poco más, de esforzarme un poco más, pero no lo veo complicado, porque a buena hora yo he tenido el compañerismo, la hermandad, siempre he tenido el apoyo de mis hermanos, me he encontrado con gente muy buena en el club, con hermanos que me lleno con toda la boca de decirlo así, son mis hermanos, que siempre me han dado el ánimo, la fuerza, o que los he visto a ellos también esforzándose y he dicho, no, tengo que seguir, incluso vamos como una competencia sana. Ya, perfecto, una competencia por ser mejor y hacer mejor al club. Exacto. Perfecto. Bueno, gente, nos vamos un pequeño corte musical y regresamos con más, aquí con nuestros bros de Black Angel. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, les dejamos con algo de Ente, su programa brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torqui Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Tenemos el agrado, mejor dicho, de tener aquí en cabina a nuestros hermanos de Black Angels. Nox, por favor, ¿qué es Black Angels? Black Angels, bueno, el club fue fundado ya van a ser 10 años. Sí, es un club de motociclismo, uno de los primeros clubs de la ciudad de Quito, fundado por Andrés Ironstone. Es básicamente una hermandad, una familia. Con el tiempo se ha ido puliendo el sentido, el concepto en sí del club, para tratar de recopilar las mejores prácticas del motociclismo a través de la historia y plasmarlas en un concepto que nosotros lo llamamos MRC Motorcycle Rebel Club. Como te digo, hemos pasado por varias etapas, varios diseños de parches, varios procesos, y siempre estamos con un modelo de mejora continua. Perfecto. Eli, ¿qué es MRC? Bueno, las siglas MRC significan Motorcycle Rebel Club. Nosotros somos un club de motociclistas, pero nos hemos declarado rebeldes. ¡Esa es la actitud! ¿Ya? ¡Brutal! ¡Brutal! Nos hemos declarado rebeldes. No, conservamos muchas de las cosas antiguas del motociclismo. Queremos rescatar las buenas prácticas del motociclismo, que si las traemos a hoy en día serían consideradas como normas rebeldes. Aunque bueno, toda la vida han sido considerado, el que sale de la ley ha sido considerado como rebelde, digamos. Obviamente así, ¿no? Lo diferente le ven mal. Exacto. Ya. Dímenos un poquito, ¿De qué se trata? ¿Cómo nació esto de MRC? Ya, hay un tema aquí. Bueno, el primer club de motociclismo se fundó en 1904. De ahí empezaron a haber algunos clubs hasta los 30, donde ya habían eventos formales organizados por AMA en Estados Unidos. Ya se llamaban motoclubs como tal. A partir de los años 30 ya utilizaban chalecos. Ya se autodefinían a ellos como clubs, como motoclubs con chalecos. Y bueno, a partir del 47-48, pues a raíz de los incidentes de Hollister, pues empezaron a haber algunos temas, como ustedes saben, con AMA. Y proscribió a muchos motociclistas diciendo que el 1% del motociclista tradicional, pues básicamente estaba fuera de la ley. Con el tiempo se distorsionó esto y bueno, tenemos un poco de variaciones hasta el día de hoy, ¿no? Algunos clubes en los 60 se dedicaron a negocios ilícitos y bueno, no pasa el motociclismo en sí por un poco de historias duras. Entonces, ¿qué es el MRC? La antología de las buenas prácticas desde 1904. Tomar todos los aciertos que han tenido todos esos clubes en la historia y tratar de plasmarlos en una familia, en una cultura, en un movimiento, en una filosofía y un estilo de vida de motociclismo muy puro, sin discriminaciones, y obviamente lo que nos parece para nosotros obsoleto o no aplicable a las condiciones del motociclismo actual, pues simplemente lo hemos desechado. Perfecto. ¿Algo? ¿Me vas a contar algo, Eli? No, estaba revisando que me piden, a ver, para todos. Dale, envíale. Para todos mis brothers, que dejen de estar molestando y que están pidiendo saludos. No, mentira. No, dale, les no quiero vale. Un montón, ya saben, desde el fondo de mi corazón, brothers. Compañerita, saludos. Esa es la actitud. Dentro de esto que nos estás conversando, rescatando las buenas costumbres del antiguo motociclismo, ¿cómo has visto que últimamente ha ido evolucionando lo que se le merece? Ha ido evolucionando bastante rápido y tenemos acogida de bastantes clubs. Actualmente estamos con 7 clubs en la familia. Como Black Angel estamos iniciando operaciones en Chile, en Alemania. Entonces nuestro objetivo es que estas buenas prácticas se difundan no solo nacional sino a nivel internacional y que tratemos de rescatar ese sentido de motociclismo en el cual todos podemos compartir. Hasta hace 4 años en Quito era súper chévere que tú asistías a los eventos de todo mundo y te embriagabas con tus panas o conversabas, pasabas chévere en pocas, pero todo el mundo compartía con todo el mundo. A raíz de los últimos 4 años, en cambio, se ha segmentado muchísimo, hay bastante desunión, cada uno anda con sus familias y no sé, o sea, estamos llevándolo hasta un, por así decirlo, un nivel de novela, un nivel demasiado dramático, demasiado de Hollywood, el tema del motociclismo, y hemos perdido ese sentido de hermandad que tenemos. Entonces nuestra idea con el MRC es ser una escuela para que todas esas buenas costumbres se aprendan, se apliquen, y obviamente como escuela, como academia en sí, nuestros clubs no tienen que estar bajo Black Angels ni atados a nosotros de por vida. Tienen un año de formación. Cuando ellos han adquirido todo el conocimiento, se ha hecho esa transferencia de conocimiento, pues básicamente ellos están en libertad de seguir rodando con la familia o de hacer las cosas a su modo. ¿Por qué? Porque aprendieron los valores básicos del motociclismo. Perfecto. Eli, una pregunta para ti. Viendo cómo nos explicaba lo que involucra ser un MRC, actualmente me conversa que tienen 7 clubes que están, ¿cómo se diría la palabra? Pertenecen a la familia. Nosotros. Si yo tengo un club, ejemplo, Club Casa de la Cultura Motobikers de Cristo, ¿qué necesitamos para hacer MRC? Bueno, primero, como tú sabes, dentro del motociclismo todos pasamos por un proceso en el que tenemos que demostrar así que en realidad tenemos una pasión por la moto, porque hay, cabe rescatar aquí que no es lo mismo ser un motorizado que ser un motociclista. Entonces, hoy en la actualidad hay muchas mentes confundidas, lo llamo yo así, ¿sí? Que se compraron su moto, se compraron un chaleco, llenaron el chaleco de parches y se autodenominan motociclistas y van por la vida denominándolo así o denominándose así, pero no lo viven, pero lastimosamente creo que la moto pasa guardada, la sacan unas dos veces al año a comprar el pan y vestidos con calaveras y cadenas, y pero son motociclistas, entonces existe un poco de confusión aquí en los términos. De igual forma, la gente que te ve, ve un tipo de moto, ese motociclista, entonces existe bastante desinformación por parte de muchas personas y no saben de poner a un lado lo que es un motociclista y lo que es un motorizado. Exacto. Entonces, como sabes, un motociclista ya viene con cierto tiempo de conocimiento, vive la moto, tiene su pasión por el motociclismo. Entonces, cuando tú llegas a querer ser parte de un MRC, pasas primero un proceso como suele ser en el régimen militar, digámoslo así. Yeah. Para que tú puedas ser coronel, debiste haber pasado por rangos inferiores para que tengas el conocimiento, tengas la experiencia para poder llegar a ser coronel. Si no, imagínate, el día de mañana le ponemos al primer inscrito militar y le damos su estrellita de coronel y le decimos listo, de órdenes. Imagínate qué pasa si esa persona sin conocimiento, sin experiencia, empieza a darnos órdenes, va a ser todo un caos. Entonces es por esa razón es la que se pone un tiempo en la que lo llamamos de observación, luego un tiempo de prospectaje, en el cual observamos el club, vemos que el club en realidad sea fuerte, sea sólido, siga sobre todo los objetivos, vaya conjuntamente con los objetivos que nosotros tenemos como Black Angels y profese lo que es en realidad el motociclismo dentro de lo que es libertad, hermandad. Entonces, que no tenga otros lineamientos muy fuera de lo que nosotros llevamos como el MRC. Entonces, pues, pasado todo este proceso, los clubs son bienvenidos a ser parte del MRC. Antes de eso, igual, todos los clubs son bienvenidos a salir como amigos, como hermanos, a llevarnos. No necesariamente porque un club tenga o no tenga el MRC o aspire o no aspire a seguir nuestra ideología, nosotros le cerramos las puertas. No es así, al contrario, todo club, toda persona que quiere compartir un rato de hermandad es bienvenido, porque eso es lo primordial para nosotros. Perfecto. ¿Nox, solo clubs? No, clubs o independientes, como lo había mencionado, esto más que una filosofía tradicional es un estilo de vida. Entonces, en ese sentido, mientras más gente se sume, pues es mejor para nosotros, porque estaremos básicamente encerrando esa mentalidad que hasta cierto punto en algunos países es tóxica, ¿no? Del motociclismo moderno, sin los valores clásicos que teníamos desde inicios del siglo anterior. En ese sentido, por ejemplo, teníamos un hermano que era viajero, que estaba yéndose a Alaska, independiente totalmente, llegó, estuvo con nosotros, compartió un par de meses. Luego se fue para Colombia por temas de problemas de salud de su padre, tuvo que regresarse a Chile y va a retomar su viaje después, pero por ejemplo él pasó de ser independiente de hecho a ser un Black Angel nómada. Yeah. Porque le encantó la filosofía de todo lo que había visto en el camino, le llamó mucho la atención, pues, y se enamoró, se quedó de espíritu con nosotros, aunque su vida sea viajar por todo lado, aunque esté en la frontera de Perú y Chile. Bueno, gente, nos vamos a un pequeño corte musical y un corte publicitario y regresamos aquí con nuestros hermanos de Black Angel. Disfruten, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Esto suena con Cáncer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador.

gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Recuerden que Torque Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico, y también gracias al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto. Recuerden, estamos a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el www.radiocce.com, en el fanpage de Facebook nos encuentran como Radio CCE, y en Twitter con el @RadioCCE. Recuerden, cualquier comentario, sugerencia, a través del 2220-966, 2220-966, ya es costumbre mía. No te asombres. Línea directa, línea candente de Torque y Metal. Bueno, gente, aquí conversando un poquito tras micrófonos con Nox y con Hel, me estaban conversando un poquito que Hel tenías antes una banda. Cuéntanos un poquito sobre esa historia musical. Acompáñame a ver esta otra. Déjame hacer un meme. Esta sí, ¿no? Esta sí es bien triste. Era una banda feliz, dedicada, responsable, hasta que se casaron la mayoría y... fin de la historia. Yeah, algo así como los Beatles con Exacto, Yoko Ono. Exacto, sí, Dios mío. Se paran ese grupito de atrás, así. Ya, yeah, no, hace años, de hecho, desde que yo era adolescente, o así joven, pero yo soy bien joven. Yeah, hace unos poquitos joven. Años. Hace unos poquitos años, la verdad. Unas pocas semanas, ¿verdad? Bueno, tenía una banda de... Doom Metal. Entonces, decíamos Doom Metal. Siempre me ha gustado bastante. Una de mis pasiones es la música clásica y también el metal. Y qué mejor fusión, las dos, ¿no? La banda se llamaba, tristemente, se llamaba Lapidaria. Antes, antes la banda se llamaba Bruja. Bueno, después tuvimos una reorganización de integrantes y de temas musicales, y la banda tomó el nombre de Lapidaria. Sacamos unos 6 temas, hicimos unos 6 temas, y bueno, ahí sí viene la triste historia. Ya algunos se casaron, ya se dedican a cuidar a sus niños. Dejaron esa música del diablo. Dejaron esa música del diablo, que nada bueno les trae. ¿Qué les decían? Busquen un trabajo en serio. Exacto. Busquen algo que hacer, sienten cabeza. Ya me imagino la típica. Y así se acabó la banda, como la mayoría de bandas se acaban. Yeah. Antes de continuar, queremos enviarle, perdón, un saludo, un abrazo a nuestro brother, Joseph Black Dog. Viejo, gracias por tu sintonía. Estamos aquí escuchando y no podemos ponerte música porque ya estuvo pregrabada. Bueno, Nox, dentro de Black Angels, me imagino que debe haber ciertos... podríamos decir un poquito de diferencias en lo que tiene que ver a gustos musicales, a gustos, se me ocurre, a gustos culinarios, por decirse así, pero ustedes lo han sabido manejar de una manera. ¿Cómo lo han hecho esto? Es fácil, y el eslabón fuerte para nosotros es el motociclismo. Entonces, si tú eres un metalero extremo y hay una persona que le encanta ir a bailar cumbias o reggaetón, pues al final sabes que lo que te ata a esa persona, esa hermandad que tienes con esa persona, es el motociclismo, lo que compartes en carretera. Y cuando tienes eso por delante y es el lazo, el eslabón fuerte, como te digo, pues lo demás es secundario. Y por más metalero que seas, no tienes ningún problema estar metido en una discoteca dándole gusto un rato a que tu pana ahí esté bailando como loco mientras vos estás sentado tomándote un shot de algo. Sí, entonces, igual con igual con la comida pasa lo mismo, igual con las... con los lugares a los que les gusta frecuentar. Entonces, en ese sentido, tratamos de fomentar la diversidad y de respetar lo que cada uno hace, lo que cada uno, los lugares a los que quiere ir, no, las actividades que quiere realizar. Por eso hacemos rodadas, por ejemplo, semanales, que son opcionales, y dentro del club tenemos una rodada obligatoria todos los meses, pero siempre tratamos de rotar las actividades para ser inclusivos con los gustos de todos. Entonces, viendo lo que me comentan ustedes dos, prácticamente es como lo conversaba yo la anterior semana, eso es el motociclismo: libertad, hermandad, amor, cariño, pasión, y tener una sola cosa en común, que es la moto, nada más. Exacto. Hel, una pregunta más. Reuniendo todo esto, ustedes lograron hacer algo muy diferente a lo que la mayoría de motorizados y motociclistas creen. créeme que yo, en el lugar donde yo trabajo, siempre me han preguntado, vea, profe, yo quiero hacerme de esos grupos de motos, pero ¿a cuál me voy? ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? Yo les he dicho, depende lo que tú quieras. Depende a lo que tú quieras ingresar. ¿Quieres ser una persona o quieres ser un motociclista hermano o simplemente quieres ser una persona que porta un chaleco, se sube a una moto y es uno más? ¿Qué les dirías tú a estas personas? Que obviamente te están escuchando, son muchos alumnos que te están escuchando. ¿Tú qué les ofrecerías a unas personas como cabeza de Blegueños? Bueno, yo les puedo ofrecer lo mismo que he ofrecido a todos mis hermanos que alguna vez han llegado a Black Angels, con el simple hecho de ser amigos, y hoy por hoy son mis hermanos. Lo único que yo les he podido ofrecer en realidad es mi cariño, mi dedicación y muchos kilómetros para rodar juntos. Esa es la actitud. Nox, ¿cómo contactamos a Black Angels? Bueno, nosotros tenemos nuestro sitio web blackangelsecuador.com o en el sitio de Facebook igual Black Angels Ecuador. Ahí nos pueden identificar los números de contacto que tenemos, igual los correos, así que cualquier cosa a las órdenes. Y de hecho en la página web van a encontrar un montón de fotos más que nada. Y el objetivo es que vean que el motociclismo que profesamos se trata de eso, de integrar a las personas, a las familias y compartir un sinnúmero de actividades. Eso lo van a ver traducido en todas las fotos con la bola de estupidez que hacemos en un montón de lados a los que rodamos. La rodada pues, extrema. Exactamente. Entonces, yeah. Lo que buscamos es rodar. El motociclismo es eso, conocer el mundo y vivirlo con tu moto. Esa es la actitud. Gel, anécdotas sobre las rodadas brutales, las rodadas satánicas. Me canso, las rodadas, Dios, me la canso. La que más te acuerdes, la que crees que va a quedar plasmada para siempre en tu cabeza. Bueno, una de las rodadas algo de lo que me siento muy bien conmigo misma por haberlo hecho es haber viajado a otros países, pero... ¿qué rodada? Una de las rodadas más tenaces, digámoslo así. ¿Ya? Pero por el maltrato que más queda grabado en mi memoria. Es alguna vez nos estuvimos dirigiendo para Guaranda y se nos dañó una de las motos, estábamos cuatro personas, se nos dañó una moto en el Arenales, ¿verdad? No, como 50 kilómetros antes del Arenales. Claro, 50, ya, se nos dañó una moto. No había un solo lugar donde poder ir, no pasaba una sola camioneta y empezó a caer un granizo, un aguacero y granizo del hijo de madre. Ya nos cogió, eran las 7 de la noche más o menos. Y bueno, como ese día, nosotros somos así, salimos un día a rodar y ese día yo salí así bien canchera, bien chévere, solo con mi camiseta y mi chompa de cuero, el chaleco y vamos a rodar. Y como siempre nos coge a veces así esa mente confundida de salir a rodar y decimos, ¿a dónde vamos? Se nos ocurrió irnos a Guaranda. Así que pasamos todas las faldas de ahí del Nevado, con tremendo frío, el aguacero, solamente tenía la chamarra de cuero y nada más. Y con licra, pues siempre ando con la licra nada más. Creo que ese es el viaje más desastroso para mí, porque no te imaginas el frío cómo nos hizo pedazos, no se veía nada, estaban arreglando la carretera, todo un desastre. Con rematar que hasta, bueno, ya llegando al hotel, incluso se habían mojado las gradas, eso, una anécdota media chistosa. Se habían mojado ya de todo lo que pasamos y logramos llegar al hotel mojados con la moto dañada, logramos llegar a Guaranda con tremendo frío, ya no sentía yo ni los dedos, no sentía ni mis pensamientos. Ya. Llegamos a Guaranda y yo fui a pagar al señor del hotel. Y las gradas del patio estábamos casi en el cuarto piso, y las gradas del patio eran de cerámica. ¿Sí? Pero caía un granizo medio simpático. Y me resbalo casi al segundo piso y va a parar al primer piso. Dios mío, en lo que estaba golpeada de todo el frío, ahí llegué a parar abajo. Pero lo lindo es que me dieron puntas para para motivar, para mantener el cerebro exacto, muerto. Exacto, una eso sí no me de olvidar por el frío, que eso sigue grabado en mis huesos de ese frío. Y de las cosas lindas que no me de olvidar es haber podido conocer Perú, haber podido conocer Chile, haber podido conocer un pedacito de Colombia también sobre mi moto. O sea, son de los viajes que me los llevo y que es la para mí es el tesoro más grande. Muy bien, qué linda historia. Nox, tenemos rodada el fin de semana. ¿A dónde? Mañana salimos a las 8:20 de la mañana al Paraíso del Pescador, que eso queda en el kilómetro 54 en la vía Calacalí. Vamos a pasar un momento agradable con todos en un lugar de pesca. De hecho, parte de las rodadas medias estúpidas que hacemos, le hicimos el martes en la noche, hicimos la avanzada, salimos a las 11 de la noche, pero por Nono hasta Tandayapa y hasta Mindo, o sea, por la carretera que es llena de lodo, básicamente. O sea, por donde aparece la Llorona. Exacto, fue una noche off-road, estuvimos regresando a las 3 de la mañana, y el siguiente día dijimos, no, el sábado como que se va a matar alguien por ahí, así que vamos por la carretera, más bien por un lugar que casi el 90% de la vía es asfaltada y en perfectas condiciones, y solo hay unos 5 o 6 kilómetros, bueno, que es tierra, pero está muy bien. Por el otro lado, sin negado. Pero a eso justamente me refería hace rato cuando te decía que el hecho de tener tus hermanos, de tener tu club, es compartir esa pasión por el motociclismo. Como te digo, no sé si habrán grupos que hagan ese tipo de rodadas, pero para nosotros es muy grato probarnos, probar a la moto, probar al piloto en ese tipo de circunstancias, ¿no? Incluso llegamos hace más de un año a subirnos al Carigüerazo, al glaciar, a la frente del Chimborazo, sin haber camino, sin nada. Y todo porque nos picamos, porque habían unas motos de enduro ahí que nos quedaron viendo feo, así que subimos hasta con unas motos chopper. Ya. Picados, sí, no les digan que no pueden, porque si no salen a las... ¿A qué horas? Te mandan un mensaje a las 3 o 4 de la mañana y dicen, vamos a rodar a donde sea. Se van a Ibarra, se van a ¿cómo es? Hasta la frontera con Colombia, a Ipiales, pero salen a las 3, 4 de la mañana y regresan por la Neuseida, por Belsar. Algo tienen en su mente confusa. Algo no cuaja. Algo no me cuadra ahí en su mente. ¿Cuál me decías que era el destino, Nox? Mañana es el Paraíso del Pescador, en el kilómetro 54 de la vía Nanegalito, como les decía. Es un paradero turístico donde hay pesca y un lugar para hacer asados. Ahí vamos a pasar un rato. El objetivo es quedarnos ahí, pero no sé, si nos picamos iremos a Mindo. Por ahí encontramos unos caminos que no habían en el mapa, así que mañana veremos cómo va todo esto. No hay problema, ahí le da. Por eso ya está partido los fierros de mi moto ya. Esto está enfermita ya. Bueno, gente, vamos con un pequeño corte musical y regresamos para la despedida. Recuerden que esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Thank you. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico. Y aquí gracias también al auspicio de JJ Motos. Bueno, antes de despedirnos, Gel, tenías saludos, tenías amiguis, cookies, brujis para alguien. A ver, saludos al Gabo, al perro negro de carretera, Black Dog. A Cantinas, a Henry, ¿qué más? A los rusos Marías, a Dani en Alemania, a Hi Hitler, a Chile ahí botado en la frontera, a Daniel rezagado del Dakar, creo. Exacto, rezagado del Dakar, creo que se quedó. Y bueno, a todos los brothers de quién más, de todos los que me estoy olvidando también, un gran abrazo a toda la familia MRC. Ya. Antes de despedirnos, ¿qué hay para carnaval? ¿Qué tenemos para carnaval? Chuta, hay algunas opciones. Tenemos la ruta de un amigo de más o menos 2.500 kilómetros que parece el logo de Batman, recorrido el oriente. Hay otra hasta Colombia, hasta Bogotá. Hay otra ruta a Perú. Ya. Tenemos que ver por cuál optamos, dependiendo de la disponibilidad de tiempo, como te dije. Al final lo que tenemos que ver es la manera de integrar a todo el mundo. Y no nos vamos a ir, por ejemplo, por más directiva, o sea, por más autoridad, o digamos de él o mi persona tiene preferencia hacia alguna ruta en específico, siempre vamos a tomar la ruta que le conviene más al grupo. Así de sencillo. Que es mejor para todos y que permita que más personas se integren. ¿Listo? Bueno, antes que nada, muchachos, muchas gracias por haber venido. Para mí es un honor haberles tenido aquí, haber conversado con ustedes, haber oído un poquito de la historia de Black Angels y al mismo tiempo saber algo de lo que es MRC. Y que la gente que nos está escuchando al otro lado también sepan que es MRC. Se den cuenta cuál es la diferencia en lo que hablé la anterior semana a lo que estamos conversando ahora. Perfecto. Muchas gracias, Nox. Gel. A ti muchísimas gracias, Diablillo, por invitarnos al programa. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Siempre Black Angel, siempre mi persona. Muy abierta a escuchar a todos, a compartir con todos. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un honor estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Y les dejo un mensaje final: Black Angel está a su servicio. Como club estamos para servir a la comunidad, a los hermanos, a los independientes y a todo el mundo. No estamos por encima de nadie, ni buscamos protagonismo alguno. Simplemente estamos fomentando el motociclismo que ha venido con más de 100 años de historia. Así es, bueno, gente, me despido. Esto ha sido Torque Metal, les habló Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, un moto abrazo para todos. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengas, el viento que nos pega es el mismo. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Thank you. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando